plástico va a la botella. Claro, muy bien. Entonces, la idea es que, bueno, siempre tratar de evitar el plástico y rechazarlo, pero en la medida que llega el plástico a nuestra vida y a nuestras manos, darle otra vida, o sea, darle una segunda vuelta, que sería en este caso transformarse en madera plástica, y por eso estamos haciendo toda esa movida acá en Tandil, que la gente se resuma. Seguro. Y está buenísimo también porque es una forma de cuidar, una de las tantas formas que hay de cuidar el medio ambiente, ¿no? ¿Cuántas veces? Exacto. Sí, todo el tiempo tenemos, cocinamos fideos, lo sacamos de un paquete y ese paquete va a la basura. Exacto. Y en realidad está la posibilidad de ponerlo en la botella, ¿sí? Y bueno, hay que mantener presión. ¿Tiene que tener algún peso la botella? Mira, más o menos una botella bien hecha, porque bien hecha significa que entren muchos plásticos adentro y parece que compactarla mucho con un palo, que se vayan yendo los plásticos bien al fondo y los vamos apretando. Esa botella más o menos pesa medio kilo. Ajá. Y si no, como uno no tiene balanzas en casa, una forma de darnos cuenta es que si vos la apretás, no haga ruido. O sea, que esté bien bien compacta como un ladrillo. Muy bien. Entonces vamos a repetir la invitación. Es para este próximo jueves. Claro. Es este jueves 26 de mayo a las 8:30 de la mañana, de aproximadamente de 8:30 a 12, creemos que vamos a terminar un rato antes, y nos encontramos en la estación de tren sobre Moreno, sí, Machado y Moreno, así que ahí los esperamos a todos los voluntarios si se quieren sumar, y si quieren podemos dejar un teléfono al aire. Dale, si les parece. Sí. El teléfono es 2494-622-155. Muy bien, 622-155. Sí. Bueno, Flor, muchísimas gracias, lo mejor gracias. Entonces, y la invitación ya está hecha. Muchas gracias, chicos, buen día. Nos vemos. Ahí hablábamos entonces con Flor de Destré. Voluntarios se necesitan para cargar las botellas de amor que se han ido acumulando en diferentes lugares de acopio. Esto va a ser entonces en la estación, se encuentran sobre Machado y Moreno, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta el mediodía. Para sumarte, sí, comunicate al 2494-6221-55. Es la tercer carga de botellas de amor que se va a estar realizando post